pajaritos color café. Mari, siento nostalgia cuando estás lejos y en mi soledad crece mi ilusión, toda la esperanza de volverte a ver. Estás en mi pensamiento, estás en mi alma. Mari, tú eres mi amor. Estás en mi pensamiento, estás en mi alma. Mari, tú eres mi amor. Para ti, Mari. Mari, desde el momento que te conocí, de ti me enamoré. Será por tu sonrisa, por tus ojitos color café. Mari, siento nostalgia cuando estás lejos y en mi soledad crece mi ilusión, toda la esperanza de volverte a ver. Estás en mi pensamiento, estás en mi alma. Mari,